como adelantábamos hace unos instantes nada más, estamos por salir con Estela Díaz para conmemorar el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y hablamos de conmemoración, no hablamos de festejos, no hablamos de celebraciones. Hemos hablado en varios programas y en esta semana es un tema recurrente recordar a qué se debe el Día de la Mujer, a estas mujeres trabajadoras que, bueno, murieron producto de un incendio en una fábrica allá por los lugares que se encuentran arriba, imperialistas y demás. Y bueno, que murieron defendiendo sus derechos, sus derechos como trabajadoras y como mujeres. Así que bueno, nosotras siempre, durante todos estos años que venimos saliendo al aire para esta fecha, siempre para este programa elegimos hablar de la mujer y el trabajo. Nos parece que es un tema que, aunque parezca reiterativo, como tantos temas que tienen que ver con la agenda de género, termina siendo necesario cada año reeditar esta discusión, ver en dónde estamos paradas ahora, cuáles son las discusiones que se dan, qué brechas se abrieron, qué brechas se cerraron. Así que bueno, para eso tenemos una nota. Estamos en comunicación con Estela Díaz, que es coordinadora del CEMIT, del Centro de Estudios Mujeres y Trabajo de la Argentina, y secretaria de Género de la CTA que conduce Hugo Yasky. Nos interesaba tenerla a Estela por el último informe que acaba de presentar el CEMIT relacionado con esto que hablaba Julia, ¿no? De las mujeres y el trabajo, y muchas de las de los mitos que destrabó, que ilumina este informe. Uno que a mí me llamó mucho la atención es esto de que el estudio derriba la idea de que las mujeres cobramos menos en el mismo trabajo. Porque lo que se está demostrando de manera muy rotunda es que nosotras tenemos que trabajar menos y por eso cobramos menos. Por eso estamos en comunicación con Estela. Muy buenas tardes, noches, Estela. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, agradecerte muchísimo que nos atiendas. Sabemos que es una semana muy particular y que estás tapada de actividades. Sí. Estela, hablábamos un poco de esto, del informe a partir de la nota que publicó Mariana Carvajal en Página 12, y lo primero que rescatábamos es este mito de que nosotras ganamos menos por igual trabajo. El problema es que nosotras trabajamos menos porque tenemos que ocuparnos de las cuestiones domésticas en casa. Mira, la brecha se compone de varios elementos. Apuntar esto, ¿no? Porque la consigna igual trabajo, igual salario, decimos hasta dónde sigue vigente, ¿no? O en realidad, como ahí decimos, igual salario por trabajo de igual valor. Porque en realidad hay un conjunto de factores. Las mujeres trabajamos menos horas, las mujeres estamos presentes en un tipo de trabajos que son más precarios, menos pagos. Las mujeres nos cuesta mucho acceder a los puestos de mayor jerarquía, de mayor especialización en una brecha que se verifica tanto en los niveles de participación en el mercado de trabajo como en los niveles de cualquiera de los indicadores de empleo, ya sea salario, ya sea informalidad, ya sean puestos de representación y ocupaciones. Entonces, las mujeres, lo que también pasa es que no trabajamos igual ni en los mismos lugares, porque además tenemos toda la tarea doméstica con la laboral afuera remunerada, ¿no? Uh-huh. Te pedimos si podés ir más despacito, porque la comunicación es medio pobre, se escucha más o menos. Te estamos escuchando. Hablamos de un trabajo invisible, ¿no? No solo nos ocupamos de los chicos, de los mayores, las mujeres, de sus suegras. Está presente la otra, el trabajo no remunerado, invisible, que se hace en los hogares, que no se lo cuentan las cuentas públicas. Que es generador de enorme riqueza, pero que no está visibilizado. Uh-huh. Pero que el tema es que la atención donde decide trayectos laborales y profesionales para las mujeres es una atención vigente actualmente. En las brechas que señalábamos en el estudio se ve, por ejemplo, cómo decae la presencia en el mercado de trabajo cuando las mujeres tienen dos o más hijos, uh-huh, frente a las que no tienen hijos. Claro. O cómo trabajan menos horas cuando tienen más hijos. Este es un claro indicador de esta cuestión, ¿no? De que acá hay opción, o trabajo o cuido. Esto además es, estas temáticas deberían, me parece a mí, es una deuda además de la agenda sindical, ¿no? Deberían ser cuestiones también que estén incorporadas más adentro de los sindicatos. Sí, vos sabés que la CTA lo tiene, bueno, de hecho creamos este estudio que también, uh-huh, funciona en articulación, en el marco de la central, porque es una fuerte preocupación empezar a colocar una agenda del mundo del trabajo. La agenda feminista o la agenda de mujeres se ha desarrollado muchos estos años en los temas de violencia, de derechos sexuales y reproductivos, participación de las mujeres, pero realmente la agenda laboral es una agenda que está siempre como rezagada. Y si miramos los aspectos legislativos, habría cambios muy importantes a hacer en la ley de contrato de trabajo, en todo el capítulo de licencias, en toda ampliar la noción a la noción de corresponsabilidad trabajo-familia, a la noción de licencias parentales y no solo licencia maternal. Bueno, esto está intocado en nuestra legislación con 30 años de democracia. Así que la verdad que este es un esfuerzo que hacemos y me parece que es un esfuerzo ampliar las voces. El mundo sindical es un mundo a veces un poco reactivo a las voces de las mujeres y bueno, creo que ayuda mucho que se coloque esto en agenda, se lo ponga en números, ¿no? Para decir, bueno, ¿de qué hablamos? Hablamos de esto, es bien concreto. Retomando lo que comentabas acerca de la ley de contrato de trabajo, vos comentabas que el artículo 179 aún no está reglamentado, esta cuestión de guarderías en los lugares de trabajo, pero que incluso si esto estuviera en funcionamiento tampoco se cubrirían, tampoco resolveríamos el problema. ¿Pero qué es lo que está faltando para que esto se reglamente? Mira, el tema es que además ahí habla de guarderías en los lugares que hay 50 trabajadoras. Y a mí lo que me parece que es clave es cambiar este concepto. Nosotros tenemos que poner centros de cuidado infantil, espacios de cuidado o peripago para que se los mande a espacios de cuidado a los chicos entre 45 días y 3 años, sean varones o mujeres. Porque esa es una, si no parece otra vez, que los hijos son de las mujeres, sino que no tienen papás. Claro. Entonces, ahí es un, hay que cambiar el enfoque. Entonces, por eso hay que cambiar la legislación. No tiene que estar nada. No importa el sexo del trabajador. Tiene que haber espacio. Además, están las nuevas familias. Hay que contemplar que pueden tener dos papás esos chicos. Entonces, no tendrían acceso a ningún espacio de cuidado. Claro. Entonces, digo, me parece que hay todo un cambio necesario hacer. Que tiene que ver con algo que me parece que también las empresas lo deben tomar, nosotras lo decíamos en las propuestas, hay que incluir en la responsabilidad social empresaria que se fomente el ingreso de las mujeres a los sectores a donde no es tan tradicional que haya mujeres y que en general son más formales y mejor pagos. Hay que incluir servicios universales de cuidado infantil porque hay que pensar que hay un mercado informal muy alto. Hay que sancionar la ley para las trabajadoras de casas particulares. Creemos que la semana que viene el Congreso de la Nación o diputados va a dar este paso porque el 20% de las mujeres que trabajan, trabajan en el servicio doméstico con enorme informalidad. Entonces hay un conjunto de políticas que me parece que se requieren llevar a la práctica para empezar como a achicar estas brechas y a hacer el cambio de que cuando pensamos en los niños o en los cuidados, no miremos a las mujeres, sino que nos miremos como sociedad. Estela, retomando un poquito lo que recién decías, en el informe dan cuenta de esta relación entre los hombres trabajando en el sector de la construcción y las mujeres en las casas, adentro de las casas, como amas de casa o servicios domésticos. ¿Querés contarnos un poquito más esa relación que han hecho en el informe? Claro, porque además lo otro que veíamos, esta brecha que se hace de a qué puestos accedemos las mujeres. Y si miramos los sectores de baja calificación, entre las mujeres también hay diferencias. Las mujeres universitarias o profesionales achican la brecha con los varones de participación y salariales. Las mujeres que agrandan esa brecha son las de los sectores menos calificados, con menores niveles de instrucción formal. Y ahí, por ejemplo, ¿a dónde ingresan? El servicio doméstico casi el 20%. Y los varones a la construcción, los que tienen poca instrucción. Ahora, el salario promedio del servicio doméstico es 1.000 pesos. Y el salario promedio de la construcción es 2.500 pesos. Claro. Entonces, está claro que no accedemos a las mismas posibilidades de empleo. Entonces, claro. Ahí también hay una retracción, porque las mujeres... Algunos dicen la asignación por hijo, por ejemplo, que dicen, sí, ahora con la asignación por hijo, que realmente me parece una medida importantísima para igualar las condiciones para quienes tienen trabajo formal y no, retrae a las mujeres del mercado de trabajo. Tendríamos que pensar qué le ofrece el mercado de trabajo a las mujeres. Claro. Y nosotros hemos podido registrar, no lo tenemos estudiado sistemáticamente, Pero que hay mujeres que se han decidido retraer a pero están Bueno, se cortó la comunicación, pedimos disculpas por la calidad del audio, pero Estela Díaz hizo un gran esfuerzo por salir al aire, está en este momento entrando un panel donde es expositora, como se imaginarán, esta es la Semana Internacional de la Mujer y referentes como Estela Díaz están sobrepasadas de actividades, así que la queríamos tener de igual manera a como dé lugar y estuvo en Mujeres al Derecho y al Revés. Estela Díaz... Acá tengo su CV. Coordinadora del Centro de Estudios Mujeres y Trabajo de la Argentina, CEMIT, y secretaria de Género de la CTA. Se me ha perdido mi gata, quiero alguna información. Me muero de la tristeza, se me parte el corazón. Se me ha perdido mi gata, quiero alguna información. Me muero de la tristeza, se me parte el corazón. Mi gata se llama Elisa, de pelaje tricolor, negro, blanco y amarillo, y los ojos de limón. Quien quiera que sepa algo, yo le pido una noticia, por favor. Yo no le temo el combate, si hay que pagar un rescate, llamar a José Vicente o hablar con el presidente. Puedo pagarle a la CIA, puede llamar a María, cualquier gestión. Ay, ay, ay, mi pobre gata se me perdió. Aquel que me la devuelva, un regalito le daré yo. Ay, ay, ay, mi pobre gata se me perdió. Aquel que me la devuelva, un regalito le daré yo. Ñau, esa es mi gata, ñau, esa es su voz, ñau. Estoy soñando, o es que mi gata ya regresó. Ñau, esa es mi gata, ñau, esa es su voz, ñau. Estoy soñando, o es que mi gata ya regresó. En exceso y la tuve que ligar, y los gatos de la cuadra me han venido a reclamar. Mi gata paría en exceso y la tuve que ligar, y los gatos de la cuadra me han venido a reclamar. La otra noche a mi casita cuatro amigos invité, fue Montiel y fue Chuchito, fue Zapata y Fael. De acuerdo a las malas lenguas, en mi ausencia algo raro sucedió. Alguien notó que a mi gata se la llevaba Zapata. ¿Quién fue el autor del castigo? O cómplices mis amigos, pues la merluza tan buena que hice para la cena se la comió. Ay, ay, ay, mi pobre gata se me perdió. Que le digan a Zapata que la devuelvo, lo pido yo. Ay, ay, ay, mi pobre gata se me perdió. Que le digan a Zapata que la devuelva, le pido yo. Ñau, esa es mi gata, ñau, oigo su voz, ñau. Estoy soñando, o es que Zapata la devolvió. Ñau, esa es mi gata, ñau, oigo su voz, ñau. Estoy soñando, o es que Zapata la devolvió. Estábamos escuchando Para Elisa Tú, de Cecilia Todd. En esta semana de duelo en la patria grande, un abrazo latinoamericano a todos los venezolanos, venezolanas. Bueno, un primer programa del 2013 cargado con dos entrevistas muy interesantes, y lo que charlábamos un poquito recién acá en el off the record de la mesa es que una de las cuestiones más interesantes que podemos rescatar de las dos notas tiene que ver con que las dos entrevistadas, tanto Diana Mafía como Estela Díaz, pudieron entrecruzar estas cuestiones que a veces nos enfrentan o a veces generan algunas disputas en relación a la clase y al género como formas de opresión. Diana Mafía entró a la nota hablando de la razón la tenía la madre, y la verdad es que por ser chica y pobre no se estaba escuchando. Y Estela Díaz cierra su nota hablando justamente de que no todas las mujeres en el mercado de trabajo tenemos el mismo lugar, y que también tiene que ver con estas diferencias de clase, ¿no? Y yo me quedé pensando un poquito en el trabajo que queda, ¿no?, por delante, intrafamiliar, digamos, en la pareja, que si bien puede cambiar la legislación y esto va a ayudar, también el trabajo está en que la mujer deje de asumir el rol solamente de cuidar a los hijos como ella y ceder las posibilidades de ascenso en el trabajo. Porque muchas veces se da esta posibilidad de ascender y como tiene que hacerse cargo de los hijos, no lo hace y lo hace el hombre. La importancia que decimos siempre, ¿no?, de que de la ley como el primer paso, como el que abre camino, pero que después hay detrás todo un cambio cultural que necesita que uno internalice esa letra fría y que la lleve al interior de sus hogares, de sus familias, porque también hay mucho de hacernos cargo nosotras también de lo que nos cuesta y la culpa y lo que nos cuesta delegar y a incorporar a los hombres en esta paternidad, en esta crianza, y nosotras muchas veces el primer filtro es nuestro, ¿no? El no ofrecernos, no postularnos a determinados puestos o no ponerle pila a la carrera porque ya la libido está puesta en otro lado, y esto es compartido, digo, muchas veces la primera traba la imponemos nosotras mismas. O sentir que el hombre no puede cuidar tan bien como nosotras a nuestros hijos, también hay un tema ahí medio. Sí, sí, claro. Y todo eso viene también, como siempre hablamos, en el tema de educación. ¿Y por qué también machacamos con esto? Lo hemos conversado en programas anteriores, desde chicos a las chicas y a los chicos, digo, nuestros caminos se bifurcan. Entonces siempre nosotros vamos con esta cuestión en la escuela, los libros de texto de mamá en casa siempre, o maestra, enfermera, no, empezar a pensar a papá en casa, empezar a pensar en los chicos con bebés, digo, toda esta cuestión también empieza desde ese lugar, de nosotros, nosotras como padres, pero también del Estado impartirlo en términos de educación, esta educación en clave de géneros. Digo, y esto también es un laburo y que va a ser de acá a un largo plazo, pero todo va... Todo es un conjunto, entonces empezamos por la legislación, también hay un debate de esta generación nuestra que se está planteando estas cuestiones, que hace años atrás quizás la generación de nuestros padres y nuestros abuelos no se daban estas discusiones, pero bueno, también en la educación que nosotros les vamos a impartir a nuestros hijos, porque esto también es, nosotros nos podemos correr, pero también le impartimos a nuestros hijos y a nuestras hijas también cómo se van a... Digo, estas cuestiones es lo que van a mamar en su familia, así que también hagámonos un poco cargo. Sí, la necesidad también, como decías y le preguntabas a Estela Díaz al final de la nota, de generar también condiciones reales para que esto pueda suceder. Para pensar que si tengo que ir a la universidad o si tengo que ir al trabajo, además de todo este trabajo cultural y contracultural del que estamos hablando, también es necesario saber que tengo dónde dejar a mi hijo, que puedo... porque ya no es la elección de si quiero ser madre o no quiero ser madre. El tema es, quiero ser madre y también quiero ser trabajadora. ¿Por qué esas visiones tienen que aparecer como contrapuestas y tienen que y como excluyentes, tal cual? Arranca la semana, toma nota, las mujeres te invitan. Che, pero pagás vos, ¿no? Mujeres te invita cargadísimo. Con tiempo, en esta semana, podríamos decir, de la mujer, varias ofertas culturales de diversa índole. Por un lado, el ciclo Marzo, Mujer y Memoria, que son distintas mesas de reflexión, cine, exposiciones, teatro, recitales, teatro para niños y niñas, entre otras diversas actividades artísticas, en el Auditorio Craft, en Florida 681. Ahí acá tenés que pagar entrada. $50, un poco caro. Sí, y cuando lo vi dije, sí, porque yo busco todo, como para tirarte la posta. Está bien, la audiencia es amplia, todos los públicos. Pero es súper interesante. No, hay descuento para jubilados y estudiantes, 35, bien. Y para los chicos también. Bien. Del 2 al 24 de marzo podés ir acá y te podés bajar la programación. Yo la estuve chusmeando un poco. Hay distintas obras de teatro, digo, exposiciones artísticas muy copadas. Son actividades que se proponen incentivar la reflexión colectiva a partir de la acción creadora. Podés chusmear la programación en... Está complejo esto, ¿eh? http://vimeo.com/5967105 Lo marqué. Poniendo. No, lo tenía que decir. Lo vas a colgar en el Facebook. Agarras, lo voy a colgar en el Facebook, pero agarras en Google Marzo, Mujer y Memoria, que es lo que hice yo, Y agradezco a Johnny, nuestro primer operador. Nuestro ex operador que nos manda. Nuestros ex compañeros de la Bemba están siempre, tiran cosas, siempre tiran eventos. Nada, está muy bueno. Acá yo lo tengo, digo, nada, no voy a tirar todas las cosas que hay, pero están muy buenas postas. O sea, chusmelo y elijan una. Pero ahora te tiro una, como te tiro una donde pagas. Elegí una, Nati, ¿no? Dijo que elijas una. Yo porque, una. Si vos querés ir vos, con tu hijo o hija, ella si querés ir con tu pareja, yo pienso en la economía. Es nuestra Lita de Lázari. Te vas a una, paga, pero como te tiro esta... Te tiro otra. Te tiro esta. Posta, porque me gustó lo de la Lita de Lázari, porque es cierto, Nati después sale a todos lados, sí. O sea, no es que... Y después se va al lugar más caro. No, ella hace todo ese recorrido para ella y después nunca la encontrás en la casa. Esto igual es del 2 al 24 de marzo. O sea que tenés un tiempo considerable. Y también tenés del 9 de marzo al 30 de abril, o sea que acá. De martes a sábado, de 3 de la tarde a 8 de la noche, gratuitamente. Puedes elegir más de uno, claro. Significa. Acá no, te acá es una muestra. No, pero esta es una muestra. La muestra Diosas. Me reinteresó. En el Museo de la Mujer. Vestir a lo que es, réplica de piezas escultóricas primitivas de mujeres, diosas y Venus de fertilidad. A mí me agarró como... esto lo organiza el grupo Patria Ceramista. No, yo descubro cosas. El Museo de la Mujer está en Pasaje Rivarola 147. Si no lo conoces, aprovechá y conocelo. ¿Qué es el...? El de la mujer, ¿no? La librería de, de las mujeres. Claro. Claro, ahora es como el espacio del Museo de la Mujer. Como que estaban buscando un lugar y ahora está ahí el Museo de la Mujer. Es gratis, o sea, y tenés 2 meses para ir. Así que andá y conocelo. Cambia. Bueno, si estás en tu casa y no estás escuchando llover ahora, en este preciso instante... Porque tenés... recordemos que nosotras estamos grabando los jueves, pero el programa se escucha por FM La Tribu los domingos de 20 a 21. Y tenemos un evento que está ocurriendo en el momento que vos lo estás escuchando, o sea, 3 días después de que nosotros lo estamos diciendo, o sea, el 10 de marzo, pero ocurre hasta las 23 horas, entonces... Tenés tiempo. Hasta las 9 y te vas. Ahí está. Entonces puedes ir al corso de las insumisas de la alegría. En el Día de las Mujeres, la lucha se convierte en baile. Murgas, espuma, buffet, baile, choripanes. Esto es en San Pedro y las Vías, Plaza Cumelén, en Castelar. Convoca a la Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste. Compañeras que han estado acá en Mujeres al Derecho y al Revés. Y hagamos la aclaración que parte de lo recaudado va a ser destinado a la Comisión por la Libertad de las Hermanas Jara. Recordemos que Mujeres al Derecho y al Revés viene llevando esta bandera desde hace varios meses. La primera nota se la hicimos a Elena, la mamá de Marina y Ailén Jara, aquellas hermanas que están detenidas en los hornos desde hace más de 2 años por haberse defendido de un abusador. Así que parte de lo recaudado en este espectáculo va a ir para la comisión que lucha por la libertad de la Jara. Importante recordar esto ahora que estamos a días nada más, a semanas, 18 y 19 de marzo es el juicio. Por el caso de las hermanas Jara, la semana que viene vamos a estar seguramente hablando nuevamente con Elena o con alguien de la comisión. Importantísimo difundir, estar atentos en el Facebook Comisión por la Libertad de Ailén y Marina, estar colaborando. Se necesita difusión. Sin los medios y sin la lucha social es muy poco probable que podamos tener buenos resultados del juicio. Uh-huh. Si querés conocer un poco más sobre el tema, también podés escuchar el programa en el que estuvo la mamá de las chicas. Lo podés buscar en nuestro blog. No recuerdo cuál fue el número del programa, pero... Es el del 25 de noviembre, el del Día de la No Violencia. Ahí está. Entonces lo podés buscar en nuestro blog con la fecha de 25 de noviembre. Y te paso la última invitación, que es lo que más me gusta a mí. El ciclo de cine África con ojos de mujer en Mataderos. Yo siempre te tiro cosas de capital. Acá tenés una de provincia. Entrada libre y gratuita. Cine. Mataderos es capital. Otro curso más. Este no lo cortamos. Bueno, tengo un curso en la Bemba que quedó. Además, pongan en el cámara roja, colorada, tomate. Dale, es que es la segunda vez que me pasa. Terrible. En el cine Plata, Juan Bautista Alberdi, 5751. Mataderos, y ahora cerquita de provincia. Cerquita de provincia, y bueno. Me tenía que pasar hasta el 17 de marzo. Puedes ir a ver cine documental. De lo que no vas a ver en los cines comerciales del centro de Buenos Aires, te lo vas a ver ahí a Mataderos. Ahí cerca de provincia. Libre y gratuito. Nada, y te rememos esto, porque Cambiemos de tema, por favor. Bueno, entonces, estamos ya cerrando el programa y estamos como queriendo recordar todas las cosas que debemos decir ahora, que vamos grabadas, como bien decía la negra, así que todas las opiniones que tengas durante toda esta semana acerca del programa de hoy, que hablamos de intersexualidad, que hablamos de mujeres y trabajo, las vamos a tener todas las repercusiones al principio del próximo programa. Escribinos a mujeresalderechoyalrevés@gmail.com o a través del Facebook a Mujeres al Derecho y al Revés. Poner me gusta si todavía no lo pusiste, Nati, no me mates. Y es importante también que sepas que el próximo programa vamos a estar dedicándoselo como tema central al juicio de las hermanas Jara. Si tenés alguna pregunta, si tenés algún comentario con respecto a este caso, también nos puedes dejar tus preguntas ahí y ya las podemos retomar para el próximo. ¿Nos vamos? Nos vamos hasta con la semana tema que viene. ¿Nos vamos con qué tema, Nati? Give me a Bigfoot. Muy bien. Beso. Gracias a Pablo Fabieri, operador y gracias a todos. Gracias y a todas. Todos, saludos a Carol. No, no, I wouldn't pay 25 cents to go in nowhere. 'Cause listen here, up in Harlem every Saturday night when the highbrows get together is just too tight. They all congregate at an all-night strut. And what they do is tut, tut, tut. Oh, Hannah Brown from Cross Town gets full of corn and starts breaking them down. Just at the break of day, you can hear old Hannah say, give me a big foot and a bottle of beer. Send me Kate, I don't care. I feel just like I want a clown. Give the piano player a drink because he's bringing me down. He's got a rhythm, yeah. When he stomps his feet, he sends me right off to sleep. Check all your razors and your guns. We're gonna be wrestling when the wagon comes. I want a big foot and a bottle of beer. Send me 'cause I don't care. Slay me 'cause I don't care. Reaper and a gang of gin. Slay me 'cause I'm a